la gente te grita, moñito, ¿dónde vas tan tempranito? Con la paz alborotada, con los ojos colorados, y la cara sin lavar. Mucho quiera que pasa, la gente te grita, moñito. Por doquiera que pasa, la gente te grita, moñito, moñito. ¿Dónde vas tan tempranito? Con la paz alborotada, con los ojos colorados, y la cara sin lavar. Por doquiera que pasa, la gente te grita, moñito. ¿Dónde vas tan tempranito? Moñito, moñito. Voy al bar de Don Feito. Moñito, moñito. A meterme unos traguitos. Moñito, moñito. Moñito.